la cara otra vez. Quiero que te rías como aquellos días. Quiero que te burles como antes lo hacías. Quiero verte sufrir, quiero verte sentir. No más al medio dolor del que me causaste a mí. Quiero verte otra vez. No has de librarte la pena, no has de poder soportar tus ojos cuando la cara otra vez. Quiero que te rías como aquellos días. Quiero que te burles como antes lo hacías. Quiero verte sufrir, quiero verte sentir. No más al medio dolor del que me causaste a mí. Quiero verte.